Promesas, ¿las has hecho? ¿Te las han hecho? ¿Qué tan buenos somos para cumplirlas? Desde pequeños, nuestros padres nos prometen cosas. Y qué felices éramos cuando no las cumplían. Y qué triste nos poníamos cuando esto no llegaba. Hoy en día que somos adultos pasa exactamente lo mismo. La gente nos promete, mira, voy a pasar por ti a tal hora. Voy a entregarte el dinero que me prestaste en tal fecha. No tengas problema, yo ese compromiso lo voy a cumplir. ¿Y qué pasa cuando esto no sucede? Nos sentimos tristes. Vivimos en un mundo de promesas no cumplidas. Pero qué bueno es saber que Dios sí cumple sus promesas. Él nos dijo en Apocalipsis 19, bienaventurados los llamados a la cena del Cordero. Además me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Queridos hermanos, el Señor prometió que iba a ir a preparar lugar y que iba a preparar una fiesta hermosa donde todos íbamos a poder participar. Y también prometió algo más. Yo voy a regresar y las voy a llevar para que estén donde yo estoy. Y esta promesa se cumplirá. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Yo hago nuevas todas las cosas. Lección número 13. Hemos llegado al final de nuestro folleto. Ha sido un estudio profundo que a todos nos ha sacudido, pero también es un estudio que hemos tenido muy alentador, porque hemos llegado al final del desenlace del gran conflicto, y este gran conflicto termina con la victoria de Cristo y en una cena especial con todos sus redimidos. Quédate con nosotros, estamos listos para comenzar el repaso de esta lección. En un momento, iniciamos. Contentos estamos de poder iniciar este último repaso de nuestro folleto de Apocalipsis. Vamos a analizar la lección 13, yo hago nuevas todas las cosas. Y nos es un privilegio y un placer y un gozo también darle la bienvenida a nuestros dos colegas que estarán con nosotros en esta ocasión, el pastor José Sul Trejo. Gracias, es el presidente de nuestra Unión Mexicana Central y es un privilegio y un gozo que esté con nosotros, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor Benítez. Gracias por su invitación. Y aquí estamos con la ayuda de nuestro Dios para tratar de cerrar este trimestre. La verdad es una de las mejores maneras de cerrar el trimestre con el panorama que describe la última lección del trimestre. Cerramos con broche de oro. Con broche de oro, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor, ya otro trimestre se fue. Pero muy buenas noticias. Sí. El rey viene. ¿Verdad? Y va a ser nuevas todas las cosas. Bendito sea su nombre. Muy bien, si les parece, bien, vamos a hacer una oración para comenzar de lleno nuestro repaso. Oremos, cariñoso Padre, gracias por no dejarnos a ciegas ni en oscuridad referente a los acontecimientos finales, Señor, que señalan tu venida. Hemos tenido un estudio profundo, pero también muy alentador. Este estudio también, Señor, ha tenido muchos momentos de reflexión. Ayúdanos, Señor, a tomar las cosas con toda seriedad, porque tu redención está cercana. Señor, que este repaso contribuya a esa preparación cabal de cada uno de tus hijos y podamos estar listos para estar sentados y presentes en esas bodas del Cordero. Bendícenos en este repaso y dirígenos con la conducción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro repaso. Vamos con tres puntitos sencillos, una boda preparada, un juicio ratificado y una promesa cumplida. Vamos con el primer punto, que es una boda preparada. Pastor Abraham, Pastor Sul, decíamos que qué lindo es saber que Dios cumple sus promesas. Y desde el Evangelio de Mateo nos damos cuenta que el Señor prometió una boda, ¿verdad? Una boda donde todos son invitados. Y hay ciertas características que no debemos olvidar para estar presentes en esas bodas. Sí, pastor. Las bodas suelen ser un momento muy significativo en la vida de las personas. Esta boda, para mí, no hay una boda terrenal que alcance esa dimensión. Es una boda, yo diría, extraordinaria. Una de las cosas que quisiera empezar enfatizando es que en una boda una de las cosas que se hacen es, se selecciona a las personas que se van a invitar. Uh-huh. A veces no invitamos a todos los que quisiéramos. Nosotros sí somos selectivos. Pero en esta boda bíblica, en esta boda del Apocalipsis, todos son invitados. Todos son invitados. San Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Venid a mí. Esa es la palabra de nuestro Dios. Él no selecciona. Y Apocalipsis cierra. Él cierra los últimos versículos 22:17 y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven. Qué interesante la invitación que Dios nos hace. Y yo quisiera empezar enfatizando este aspecto. Apreciados amigos, Dios nos invita a esta boda donde usted y yo podemos participar. Y creo que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Nosotros tomamos la decisión. Y ojalá que en esta invitación no la despreciamos. Tenemos que reconocer que hoy en día hay personas que desprecian invitación, que nos quedan mal, nos quedan mal. Les mandamos invitaciones. No llegan. Y no llegan. Y se siente uno triste. Eso describe la realidad de estas bodas. Dios nos invita. Muchos vendrán, pero también habrá alguien que desprecie esa boda. Aunque no tenga un precio. Y yo quisiera enfatizar en primer lugar, es la invitación. Todos somos invitados, pastor, a esta boda. Gracias, pastor. Si bien es cierto que todos somos invitados, pastor Abraham, hay ciertos requisitos. ¿O qué requisito hay para poder estar allí? Bueno, pastor, una boda es una fiesta, o se hace una fiesta para la boda. Y se celebra. Esta boda es para celebrar también, ¿sí? Ya hemos visto las semanas anteriores que hay un poder oponente a Dios, ¿verdad? Pero Dios lo va a vencer, ¿sí? Y entonces se reúne los que han creído en Cristo Jesús y esos son los invitados a la boda, ¿no? Hubo unos que rechazaron, como dice el pastor. Uh-huh. Pero a mí lo que me llama la atención, pastor, es Mateo 22, en la parábola que estamos viendo, el versículo 4, las últimas palabras, dice, todo está listo, venid a la boda. Uh-huh. Todo está listo. Y renglones anteriores describe lo que se ha preparado. La comida está lista, el lugar está listo, todos los preparativos se han realizado. ¿Sí? Eso quiere decir que para salvarnos, pastor, para estar en esa boda, Dios ha hecho todos los preparativos. Uh-huh. Todo está listo. Venid a la boda. ¿Sí? A veces nosotros queremos hacer algo para contribuir, para preparar la boda, pero dice el Señor, todo está listo. Uh-huh. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es aceptar la invitación y venir. ¿Sí? Y además, dice, no vas a venir, ¿verdad?, con tus propios medios. Sí, porque a veces una de las cosas que nos preocupa al ir a una reunión así es que me voy a poner, ¿verdad? Pero Dios dice, no te preocupes, yo te voy a dar el vestido para que vengas, ¿verdad? Así que entonces nos ofrece, nos da la invitación para venir a esta boda, además nos da la ropa para asistir a esta boda adecuadamente, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es aceptar la invitación y ponernos el vestido que Él nos provee. En la parábola encontramos a alguien que no lo hizo, ¿verdad? Así es. Así. Pastor, hay una cita de la sierva de Dios que dice, la única esperanza del hombre yace en Jesucristo, quien trajo el manto de su justicia para ponerlo sobre el pecador que quiera dejar de lado sus sucios andrajos. No es con una vestidura humana, no es salvación por obras, es salvación por fe, es salvación por misericordia, por gracia. La única esperanza del hombre, me gusta mucho esta cita, yace en Jesucristo, quien trajo el manto de justicia para ponerlo sobre el pecador. Cualquiera que quiere dejar sus andrajosos trapos sucios, pastor. Qué linda figura. Sí, tiene usted mucha razón. En Gálatas 3:27, Epístola de Gálatas 3:27, dice aquí: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestidos. Hay dos aspectos que generalmente se manifiestan en este versículo. Número uno es lo que usted ha mencionado, la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Eso es lo que representa la vestimenta. La vestimenta. Y lo otro es el carácter. El carácter. Por eso es que uno de la boda, uno que entró a la boda, fue detectado que no traía la ropa apropiada. Él quiso quedar con sus andrajos, con su ropa sucia, uh-huh. Y eso no es posible. Uh-huh. Desentonaba, y eso no es posible. Ni siquiera debió de haber entrado. Pero bueno, entró. Y dice aquí que debemos ser revestidos de la justicia de Cristo Jesús. Y Apocalipsis 3:18, Apocalipsis 3:18 dice de la siguiente manera, dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Por eso la Biblia dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Y eso está a su alcance, pero gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Y todavía Dios nos está dando oportunidad para que no lo compremos, ni siquiera. Apocalipsis dice compres, pero la verdad que no se compra. En la antigüedad los reyes y nobles proveían gratis ese traje, lo proveían. Significa que aquella persona que entró sin la vestidura la despreció. Despreció la justicia de Dios. Uh-huh. Dios nos ayude para que nosotros cada mañana y cada día aceptemos la justicia de Dios, como usted bien dijo. Solo así podemos ser revestidos, revestidos. Solo Dios puede ayudarnos a prepararnos cabalmente. Pastor Abraham, Apocalipsis 3:18 me llama la atención dos cosas. Me llama la atención, en primer lugar, que este mensaje se lanza a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea, que estamos representados todos allí. Sí. Número uno, es un mensaje claro para la iglesia de los últimos días. Lo segundo es la dureza de esas palabras. Puede ser considerado, puedes tú estar considerando parte del pueblo de Dios, pero hay algunas cosas que careces. Y una de las cosas que se carecen son las vestiduras blancas. Sí, pastor. Lo que estás comentando tiene relación con la parábola que estamos viendo. En la parábola de San Mateo 22, dice el versículo 3, envió a sus siervos a llamar los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Hay unos que abiertamente dijeron no. Dice el versículo 5, pero ellos no le hicieron caso cuando fueron los siervos y dijeron, todo está preparado, vengan, todo está preparado. Ustedes no tienen que hacer nada, uh-huh. ni siquiera conseguir el vestido. ¿Sí? Aquí está, está regalado, pero no le hicieron caso. Entonces hay personas que definitivamente, abiertamente dicen, yo no quiero nada con Dios, con Cristo, su justicia. ¿Ok? Pero se presenta uno que sí aceptó la invitación. Y son los laodicenses, ¿no? Sí, yo voy a las bodas, pero voy con mi vestido. Uh-huh. ¿Okay? Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ni de vestido. Exacto, yo no tengo necesidad que el rey me regale. Yo tengo. Y me pongo lo que a mí me gusta. Y rechazo el vestido que me da el rey. ¿Sí? Y es una actitud completamente errónea, ¿no? Porque los que son invitados y asisten deben ir con el vestido que Dios les ofrece a esta boda. No podemos llevar otro. No podemos llevar un vestido de confeccionado a nuestro gusto y a nuestro parecer, según nuestros estándares. Debe ser ese vestido confeccionado en el telar celestial, que no tiene un solo hilo de invención humana, dice la sierva del Señor. Es la justicia de Cristo. ¿Quieres la justicia de Cristo? ¿Quieres sus méritos que hizo en su vida y en su muerte? Te tienes que poner este vestido. Acéptalo. Lo único que tienes que hacer es aceptar este vestido. Pero definitivamente muchos queremos ir, pero no nos queremos poner ese vestido. Autosuficiencia y orgullo, pastor. Así es, ¿no? Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Tremendo. Pastor, el hijo pródigo, cuando vino a su padre, renunció a lo que usted acaba de mencionar. Orgullo, autosuficiencia. Y qué interesante que le dijo, quitadle estas vestiduras y ponedle vestiduras. Qué hermoso, qué bendición. Y esto es un mensaje para la iglesia. Dios va a venir a buscar una iglesia, no con las vestiduras con las que vino el hijo pródigo, no. Esas olían mal, representaban al mundo, el pecado. Va a venir, dice aquí, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que representa la vestidura. Y está al alcance de nosotros. Dios nos ayude a aceptar todavía esa vestidura que Dios nos ofrece. Claro que sí, pastor. Pues resumiendo este primer punto, las bodas están listas. El Señor prometió prepararlas y regresar por nosotros. Todo está listo, incluso tu vestido y mi vestido. No podemos entrar allí con vestidos con confección humana ni basados en nuestro orgullo y autosuficiencia. Solo Cristo es nuestra esperanza y es quien ha provisto y pagado por ese vestido celestial. Vamos a hacer una pausa, regresamos al segundo punto de esa lección. Yo hago nuevas todas las cosas, lección número 13. Regresamos. Estamos de vuelta y estamos analizando la lección 13. Yo hago nuevas todas las cosas. Ya analizamos el primer punto, las cenas del Cordero, una boda preparada. Y vamos con el segundo punto, que es un juicio ratificado. Apocalipsis 19:11 presenta una imagen gloriosa. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga, pelea con justicia, sus ojos como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Vestía una ropa empapada de sangre, su nombre es el Verbo de Dios. El versículo 16 dice, en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermosa escena, la escena de nuestro glorioso Jesús, que finalmente pone el broche de oro a la historia de este gran conflicto. Ya no viene como un niño indefenso, viene ahora como Rey de Reyes, Señor de Señores, a derrotar a la bestia y a dar el justo pago a todos sus redimidos. Pastor Zul, linda escena. Sí, pastor. El libro de Apocalipsis depende cómo nosotros lo veamos. Si queremos verlo con temor, así lo podemos ver. Si queremos verlo con dudas también. Pero el libro de Apocalipsis no debemos de verlo de esa manera. El libro de Apocalipsis es para verlo con esperanza. Amén. Ese es uno de los mensajes centrales del libro de Apocalipsis, con esperanza. La esperanza del regreso de nuestro Señor Jesús. Pero ahora, como usted bien ha dicho, como un guerrero victorioso, victorioso. Ese es el momento que la lección, me parece, resalta la vindicación de nuestro Dios. La vindicación del plan de salvación. Y lo describe en una forma maravillosa, maravillosa. Podemos decir que ahora sí, nuestro Dios ha vencido. Venció a Satanás venció a Satanás en el cielo, lo venció en el desierto, lo venció en la cruz, y ahora viene en las nubes de los cielos, en las nubes de los cielos. ¡Qué maravillosa promesa! Y solamente quiero recordarlo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Usted en la introducción lo dijo. Promesas. Y en esta parte de la lección es el cumplimiento de la promesa. Es el sueño hecho realidad. Es la manifestación de nuestro Dios en las nubes de los cielos. En las nubes de los cielos. Y creo que nosotros debemos de tenerlo presente. Por eso, Isaías 25:9 es un versículo también muy conocido, pero que debemos de tener presente. Isaías 25, versículo 9, que nos dice: y se dirá en aquel día, he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Vendrá rodeado de sus santos ángeles. Sí. Por eso nosotros tenemos que tener presente este momento glorioso de nuestra vida. Y recordemos que los 1000 años comienzan con la segunda venida del Señor Jesús. Los 1000 años. Esto es una escena donde Dios nos dice: tengo un mejor plan para nosotros. Tengo un lugar para nosotros. Uh-huh. Y creo que nosotros debemos de mantener presente este aspecto. Muchas gracias, Pastor. Usted colocó una palabra muy interesante, que es vindicación. Cuando Jesús venga por segunda vez, todo debe quedar vindicado. No puede quedar lugar a dudas. No puede ser que alguien diga: a mí me juzgaron mal, ¿verdad? Mi caso estuvo mal analizado. Cuando venga Jesús, todo ese juicio previo, Pastor Abraham, tiene que ser ratificado. Y por eso es que viene el periodo del milenio. Sí, Pastor. Nosotros hablamos acerca de un juicio pre-advenimiento, ¿sí? Y es necesario este juicio preadvenimiento para que cuando el Señor Jesús venga, como dice Mateo 25, unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Sobre qué base se pone unos a la derecha y otros a la izquierda? Es que hubo un juicio, un escrutinio. En la parábola de las bodas dice que el rey pasó y vio y encontró a uno que no. Y fue sacado afuera, al lloro y al crujir de dientes. Es decir, antes de que empiece la fiesta, va a haber un juicio. Pre. Uh-huh. Antes de que empiece, debe haber un juicio, ¿no? Ahora, ya en la boda, en la cena, posiblemente alguien diga: ¿por qué? Hay dudas. Yo veía a esta persona buena, justa. Yo pensé que me la iba a encontrar aquí y no está. La veo. Y no la veo, ¿no? Fue mi compañero de milicia en la iglesia y hacíamos muchas cosas juntas y no lo hallo aquí. Entonces se van a generar algunas preguntas. Pero tenemos 1000 años para confirmar que lo que hizo Dios con los justos y con los que murieron cuando el Señor Jesús vino a la tierra o venga a la tierra, ¿sí? Fue justo. ¿Sí? Se va a vindicar a los hijos de Dios y se le va a dar su pago justo a los que no creyeron en él. Solamente quisiera, Pastor, hablar de Apocalipsis 19, que habla acerca de la venida del Señor Jesús, sí. Que es el evento portentoso que marca el inicio de estos 1000 años y que marca el inicio del reino eterno de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Y tiene que ser con un evento portentoso como este, la segunda venida. Y me llama la atención que el jinete que es nuestro Señor Jesucristo, se llama Fiel y Verdadero, dice Apocalipsis 19:11. Y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Uh-huh. O sea, todo lo que él hace, no lo hace con cierta, pues me inclino hacia estos o me inclino hacia aquellos. Su juicio es justo. Simplemente se le da lo que merece a cada quien. Unos creyeron en él, otros no creyeron en él. Uh-huh. Unos aceptaron la justicia de Cristo y otros la rechazaron totalmente. Uh-huh. Unos aceptaron el vestido y otros no quisieron ponérselo. ¿Sí? Y el versículo 13 y 14, el 14, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Jesús viene con todos sus ángeles vestidos de blanco. Pero mira lo que dice el versículo 3. Vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. También su ropa es blanca, pero está empapada de sangre. Es el costo de nuestra salvación. ¿Sí? Así que entonces la salvación no es nada humano. Toda la salvación es una obra divina. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Amén. Así es. Pastor, qué linda escena. Me gustaría retomar el asunto del milenio. En este momento del milenio, dice que Satanás y sus ángeles quedan encadenados, ¿verdad? Una cadena simbólica, pero encadenados a las circunstancias, Pastor. Dice la sierva de Dios en La Fe por la Cual Vivo, página 355, toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas al mar o arrancadas de la misma tierra están esparcidas por la superficie de esta, al paso que grandes cuevas marcan el sitio donde las montañas habían sido rasgadas desde sus cimientos. Durante ese tiempo Satanás sufrirá terriblemente. Desde su caída ha estado ejerciendo constantemente sus tretas malignas, pero entonces estará privado de su poder y podrá reflexionar sobre el papel que ha desempeñado desde la caída y mirar hacia adelante con temor y temblor. Todo está desolado. Satanás ahora ya no puede, porque también dice aquí que él ya no va a poder ir a otros mundos a tentar, a molestar a otros seres no caídos. Quedará aquí, encadenado por sus circunstancias, sufriendo sus consecuencias, Pastor. Y una escena maravillosa en el cielo, donde los redimidos estarán ratificando, dijimos, que Dios es justo. Sí, Pastor. Tan justo es, que solamente quiero agregar algo más a lo que el Pastor mencionó. A veces creemos que engañamos a Dios, pero Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos, a los buenos. Y el rey vio a aquel que no tenía la vestimenta. Representa inspección, representa examinación. ¿Sí? No podemos engañar al Señor. Él ve todas las cosas, Él las ve. Por eso le va a venir a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y el milenio, digamos, es el reflejo de la justicia de nuestro Dios, de la justicia de nuestro Dios. Dice aquí en el conflicto de los siglos, durante 1000 años Satanás andará errante de un lado a otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión a la ley de Dios. Uh-huh. A la ley de Dios. Y ahora verá los resultados de sus acciones en contra de los principios de Dios. En contra de los principios de Dios. Para él, es como para que él va a ver los frutos de las decisiones, de sus acciones. Como usted dice, ya no podrá engañar. Ya no podrá engañar. Estará atado a todo aquello que él maquinó. Él maquinó. Pero eso sí, los hijos de Dios, ¿sí?, ocuparán un lugar especial. Los hijos de Dios tendrán un privilegio, tendrán acceso a los registros del cielo, para que ellos puedan probablemente despejar sus dudas, sus dudas de los señalamientos que se le hicieron al Señor, de los señalamientos que se le hicieron a Dios. Y entonces podrán verificar que nuestro Dios es fiel y verdadero, como dijo el pastor Abraham. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. Dios provee 1,000 años para que las dudas de los justos sean disipadas. Y como dijo el pastor, van a tener acceso a los registros celestiales. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué esa persona no? Pero también en cuanto a mí, al proceder de Dios con los injustos que se perdieron y también el proceder de Dios conmigo. Y al final de esos 1,000 años, toda duda quedará resuelta. Entonces, todo está listo para la renovación y la restauración de este mundo. Está desolada y vacía, como al principio, y Dios puso orden. ¿Sí? Ahora, también está desolada y vacía. Satanás está solo, ya hemos dicho. Los justos están en el cielo, los injustos están muertos. No hay a quien engañar. ¿Sí? Y se pasa 1,000 años contemplando las consecuencias de su mal proceder. Ahora, toda duda queda disipada. En la mente de los justos no hay ninguna duda. Y eso prepara también para que, aunque ahora, después de los 1,000 años, los injustos resuciten y reciban el pago final, ¿sí?, en vez de decir, ¡ay, pues qué malo, ¿verdad?, que se perdieron y cae fuego sobre ellos, y que hubiera una duda en el corazón de alguien, nadie. Todos los justos, y aún los injustos, van a decir, justos y misericordiosos son tus caminos, Rey de los Santos. Amén. Toda duda queda hecha disipada. Disipada. Pues cerrando este segundo punto, podríamos decir que la tierra queda desolada por 1,000 años, Satanás y sus ángeles encadenados a sus resultados y a sus circunstancias, se ratifica el juicio de Dios en el cielo, hay acceso al registro celestial y se vindicará el nombre de nuestro Dios. Dios es justo. Así que vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la tercera y última parte de ese repaso y de este folleto de la lección número 13. Yo hago nuevas todas las cosas. Regresamos. Alfa y Omega, principio. Bien, estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera y última parte de nuestra lección y también de este folleto y de este estudio de Apocalipsis. Ya hemos estudiado una boda preparada, ya estudiamos un juicio ratificado, hablando del milenio y de sus circunstancias y resultados, y vamos al tercer punto, que es una promesa cumplida. Apocalipsis 21 dice: entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Pastor Abraham, Pastor Zul, la promesa será cumplida. Me atrevería a decir que lo que hemos escuchado en algunas ocasiones, la teoría es muy diferente que la práctica. La descripción bíblica, yo quiero decir que hasta donde mi mente lo percibe, lo veo hermoso, pero es limitada mi mente para lo que Dios realmente está preparando, ¿sí?, para nosotros. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo único que me sostiene y me ha sostenido es que esto es una realidad. Será una realidad. La palabra de Dios lo sustenta. Es como decir esta mañana, el Edén original ahora va a ser el Edén restaurado. Uh-huh. El Edén restaurado. Por algo Apocalipsis dice y me decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Por algo es ese versículo. Lo que Dios nos ha prometido, ahora es una realidad, esta tierra nueva. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 65, versículos 17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo hago a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ni voz de clamor. Amén. Y la misma palabra de Dios, pastor, lo dice, va más allá de esta descripción que es hermosa. Es 1 Corintios 2:9. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué Amén. Promesa tan hermosa! La verdad que yo podría decir, es el deseo de mi corazón estar en ese lugar que Dios está preparando. Estamos aquí y ese es nuestro propósito, llegar allá y gozar de lo que Dios está, de lo que Dios está preparando. Amén, así sea. Pastor Abraham, me llama la atención en este versículo 1 del capítulo 21, que dice que todo fue renovado y el mar ya no existirá más. Es una frase interesante. Uno dice, ¿pero por qué no va a haber mar si el mar es... Es el destino de vacación. Siempre que quiere uno irse a disfrutar, se va al mar, ¿no? Y el mar da mucha bendición. El mar, de alguna manera, mercadería, etcétera. ¿Por qué ya no existirá más el mar? ¿Vale la pena mencionarlo, Pastor Abraham? Sí, Pastor. Si recordamos dónde estaba Juan cuando estaba recibiendo esta visión maravillosa, pues estaba en una isla rodeada de mar, rodeada de agua, y el mar lo separaba de sus amigos, lo separaba de su familia, lo separaba de su iglesia que tanto amaba, ¿no? Y pues sufría. Además, él en las visiones vio que del mar salían los enemigos de Dios. Así que para Juan es muy especial mencionar que aquí no existe ya el mar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al no existir mar, ya no hay separación. Vamos a estar con los amigos, vamos a estar con los familiares, vamos a poder abrazar otra vez a papá, a mamá, a los que se murieron, se adelantaron, y podemos con toda la familia alabar a Dios. Amén. ¿Sí? Ya no habrá separaciones, ya no habrá un adiós, estaremos juntos todos, y además ya no habrá dolor, ni clamor, ni dolor. Los enemigos de Dios se acabaron también, todo se terminó. Ya no se levantarán. Y entonces ya no se levantará nuevamente el mal. Y entonces habrá perfecta armonía. Y pastor, cuando leemos el 21 y el 22 de Apocalipsis, nos entusiasmamos. A mí me entusiasma las calles de oro, caminar por las calles de oro, ¿no? Por eso los rateros no estarán ahí, ¿verdad? Porque le harán con un pico hoyos a la calle. No, no. Se van a querer robar el oro de las calles. No, ya no habrá nada de eso. Las puertas de perlas. ¿Sí? Todo lo que va a existir entusiasma. Pero lo que más entusiasma, creo yo, es la presencia de Dios con nosotros. Amén. Porque cuando Dios está presente, no puede haber llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte. Todo eso se va a acabar. Por la presencia de Dios con nosotros, ¿no? Todo esto será erradicado. Las primeras cosas pasaron. Todas son hechas nuevas. Uh-huh. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Así. Pastor Zul, me gusta esta parte, que creo que es una de las partes más predicadas en los funerales, en esos momentos de dolor que todos atravesamos. Lo que dice el versículo 4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Me llama la atención esto, pastor, porque cuánto clamor, cuánto dolor, cuánta muerte, cuánto llanto se ha derramado a lo largo de la historia de este mundo. Cuántos adioses, cuánta gente se nos ha adelantado, cuánta sangre se ha derramado. Y bueno, dice aquí que Dios enjugará toda lágrima. Y mencionábamos detrás de cámaras que ese árbol que traerá sanidad a las naciones, sanidad, tus heridas serán sanadas, pastor. Todas esas heridas que se abrieron con diferentes situaciones a lo largo de tu vida, será sanado. El Señor promete enjugar tus lágrimas y sanar tus heridas. Pastor, la verdad es que no tenemos palabras para describir la realidad de nuestros días. Llámese Venezuela, llámese algunos estados o muchos estados de México, del mundo. El mundo está convulsionado. Vemos lágrimas, como usted dijo, dolor, tragedia. A mí solamente he perdido a mi suegro y a mi padre. Y mi padre es el más cercano. Y como su servidor, ¿cuántos más? Pero esto es el final. Ya no habrá. Por eso la Biblia dice que como corrientes de agua. El agua trae revitalización, trae frescura, trae un nuevo significado. Dios es la fuente de agua viva. Dios traerá un nuevo significado a nuestra vida. Él cambiará todas estas cosas. Esto, lo que yo puedo decir de esa parte es reencuentros, felicidad, fin del pecado y de la maldad. Nos gozaremos y nos alegraremos nuestra salvación, dice la palabra del Señor. Y tiene usted mucha razón. Esta es nuestra realidad, pero hay una realidad más hermosa para quienes estamos en este mundo. Y eso pronto sucederá. Amén. Pastor Abraham, no me gustaría que terminemos esta lección sin mencionar repetitivamente el número 12, ¿verdad? 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus, 12 apóstoles, 12,000 estadios por lado, 12 perlas, 12 frutos. Qué interesante, ¿verdad? Que no se repite constantemente este número. Sí, pastor. Hemos aprendido en este trimestre que el número 12 quiere decir totalidad. Una totalidad. El que tenga 12 puertas quiere decir que tiene un acceso universal. Todos pueden llegar de todas partes, uh-huh, para entrar a la ciudad. Y el que sean 12 también en el número de las tribus, ¿verdad?, que van a estar ahí, pues es que van a estar todos los salvados, todos los que debieron estar, están allá. No falta absolutamente ni uno. Todos los que aceptaron a Jesús como su Salvador van a estar ahí. No va a haber posibilidad de que alguien que creyó en Cristo se pierda. No va a haber alguien que rechazó a Cristo y esté ahí. Todos los que aceptaron a Jesús van a estar ahí. Y me gusta, pastor, que dice que es un cubo la ciudad, ¿no? 12,000 estadios a lo ancho, 12,000 estadios a lo largo y 12,000 estadios de altura. Un cubo perfecto. Y se menciona que en el Antiguo Testamento el lugar santísimo era un cubo perfecto, donde se llevaba la adoración a Dios. Así que esta ciudad va a ser el centro de la adoración del universo. Después de ser un planeta destrozado por el pecado, se va a convertir en el centro de adoración a Dios, la capital de la adoración para Dios. Será maravilloso, ¿no? Y todos vendrán a visitarnos, porque todos vendrán a ver a Dios para adorarlo. Dios quiera que estemos ahí por su gracia, ¿no? Porque va a ser real, decía el pastor, es real. No va a ser en arrobamiento, ¿no? No va a ser en sueños o visiones, ¿no? Va a ser real. Y yo creo que este disfrute es real y ya lo estamos saboreando desde ahora. Dios quiera que por su gracia estemos ahí. Amén. Solamente agregar algo más a lo que el pastor bien ha dicho. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Es lo que el pastor está mencionando. Y comparto solo este pensamiento que saqué del pastor Mario Veloso en su libro Apocalipsis y el fin del mundo. Dice, todos los símbolos de la descripción, los nombres de las 12 tribus, los 12 cimientos, los 12 apóstoles, las medidas de su anchura, los 12,000 estadios de todos sus lados y las piedras preciosas de sus muros y las joyas brillantes de sus cimientos, solo dice una cosa, Dios está en ella y no hay ausencia. Una presencia real que ni templo es necesario. Maravilloso. Viviremos con él por la eternidad. Amén. Pues hemos llegado al final de nuestra lección y de nuestro trimestre. Como decíamos al inicio, ha sido un repaso muy alentador. Decía el pastor Zul, puedes tomar Apocalipsis como un mensaje de miedo, de temor, o puedes tomarlo como el más maravilloso mensaje de esperanza. Que esto se haya logrado con este repaso de este trimestre, que nuestra fe se mantenga firme, viva, y que realmente podamos estar listos para esas bodas del Cordero. Vamos a despedirnos, no sin antes permitir un último comentario, un último mensaje de los que componemos esta mesa de diálogo, comenzando por el pastor Zul. Gracias, pastor. Quiero terminar haciendo un comentario que está basándome en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, que dice de la siguiente manera, 11, 14 al 16. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Maravilloso. Él es el arquitecto. Él nos ha preparado. ¿Esto qué nos dice, pastor? Que Dios nos promete una herencia, una ciudad, un lugar mejor, un mejor ambiente para nosotros, donde podamos vivir, donde no nos rodea lo que hoy en día no nos rodea. Pero eso sí, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Y que Dios nos dé de su Santo Espíritu para prepararnos, para que la novia de Cristo haga todo lo necesario para que cuando el Señor venga podamos recibir esa herencia y podamos vivir con Él para siempre. Que esa herencia sea para todos los que hoy nos escuchan y nos oyen, y también para nosotros, que podamos ahí estar. Que ojalá los que lleguen no se sorprendan de no vernos, sino que se sorprendan de vernos y que podamos gozarnos y alegrarnos en nuestra salvación. Amén. Así sea, Pastor. Pastor Abraham. Sí, Pastor. Apocalipsis 1:10 dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dios escogió para revelarle a su Hijo, ¿verdad?, todas estas grandes verdades del Apocalipsis, un día sábado. Y digo yo que empieza con sábado y termina con sábado. Dice Apocalipsis 21:3, dice, Él, Dios, habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. ¿Por qué digo que sábado? Pues porque en sábado nos reunimos. Entonces era un sábado eterno, allá en el reino de los cielos, ¿no? Así que, hermano, prepárate, porque el sábado eterno está pronto. Y no faltes los sábados a la iglesia, para que nos vayamos acostumbrando a celebrar ese sábado eterno al lado de Cristo Jesús, donde no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Muchas gracias, Pastor Abraham. Muchas gracias. Termino con Apocalipsis 22:20. El que testifica estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Querido hermano, resiste. Sigue fiel. El fin se acerca y ya sabemos el fin de la historia. No terminará en fracaso. Terminará en victoria, y Cristo en breve estará viniendo por nosotros. Que nadie falte a las bodas del Cordero. Recuerda, hay un lugar reservado con tu nombre y el vestido está listo. Que todos lo podamos recibir y podamos asegurar nuestro espacio en ese lugar. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en todo este trimestre. Nos vemos en el siguiente con muchas lecciones maravillosas que seguramente vendrán por delante. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima. Hace unos 10 años, poco más, yo empecé a predicar un sermón sobre Sansón y lo elaboré, lo prediqué en varios lugares de México, incluyendo los Estados Unidos. Recuerdo mucho Nueva York, haber estado en una iglesia en Nueva York y predicar este sermón y causar un gran impacto, sobre todo entre los jóvenes. Aquí en México recuerdo las iglesias de Narvarte, Portales, Tacubaya, donde el impacto del sermón me llamaba mucho la atención por el hecho de que yo trataba de traer a Sansón a la época contemporánea y mostrar que en realidad su historia es una historia muy contemporánea, porque es un muchacho que se equivoca cuando ya sabe lo que va a pasar. Es decir, es una crónica de una muerte anunciada. Pero a pesar de eso, él decide echar a perder su vida cuando es un chico con grandes, grandes posibilidades. Yo escribí este libro, El Chico de las Fiestas, porque la lectura es una forma de llegar a más gente. La lectura sigue siendo una forma de reflexionar a niveles más profundos de la mente humana y, por supuesto, llegas a mucho más gente, te acercas, piensas, te preguntas y te cuestionas. Y en el sermón yo podía llegar a un grupo muy reducido de personas, a pesar de grabarlo con video. Sí se puede llegar, pero el libro te hace pensar. Es evidente que cuando uno hace una investigación de